¿Quiere cantarla conmigo? Me encanta esta canción. La he usado por muchos años para invitar a las personas a confiar en Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. Por sendas de